Abasto pide más jardines públicos. Vecines de Abasto exigen la creación de jardines infantiles que la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar prometió y no cumplió. Nosotros en la zona tenemos un desfasaje terrible en cantidad de chicos, de alumnos que no están entrando al jardín inicial por no tener cupo. El jardín 930 tiene aproximadamente 300 chicos en lista de espera. Si bien el defensor del pueblo afirmó que en menos de un año se construirán los establecimientos, lo cierto es que el ciclo lectivo empezó con niñas afuera de las aulas. Para el Servicio Informativo Regional, reportó Mayra Rabainera.